Camino de Guadarrama, camino de Guadarrama, camino de Guadarrama, se pasea un arriero. Camino de Guadarrama, camino de Guadarrama, camino de Guadarrama, se pasea un arriero. Seis mulas lleva carga. Con el delantero. Seis mulas lleva cargadas, seis mulas lleva cargadas, seis mulas lleva cargadas, siete con el delantero. Y al subir una cuestica, y al pasar un arroyuelo, y al subir una cuestica.